¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué el culpable no recibe su castigo? ¿O tal vez alguna ocasión te has puesto a pensar por qué cuesta tanto tiempo para el criminal ir a la cárcel o recibir su juicio? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuándo Dios actuará en contra del pecado? Todas esas preguntas fueron algunas de las preguntas que los amigos de Job y él tuvieron en el capítulo 8. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos mientras analizamos esas preguntas. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy continuamos nuestro estudio en cuanto al libro de Job y las cuestiones que surgen en cuanto al carácter y la justicia de Dios. Pero antes de comenzar, permítame presentarle a nuestros amigos que están aquí con nosotros hoy. Y hoy tenemos a nuestro amigo Carlos. Muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola, amigos. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Mi nombre es Carlos Sebastián y les invito que vengan aquí con nosotros para que podamos estudiar nuevamente el libro de Job. Gracias, Carlos. Un placer tenerte aquí y estamos ansiosos de escuchar tus comentarios en cuanto a la lección el día de hoy. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon, así que bienvenida, Sharon. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías y también quiero invitar a los que traigan sus Biblias porque realmente me encanta el tema de hoy y sé que les va a gustar también. Así es, Sharon, y es un gozo tenerte aquí con nosotros semana tras semana. También tenemos con nosotros a un invitado especial, a nuestro amigo Raúl. Muy bienvenido, Raúl, tenerte aquí con nosotros. Gracias, Dani. Sí, mi nombre es Raúl Cortés. Es un placer poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Gracias, Raúl, y es un gozo tenerte aquí con nosotros hoy en este día al estudiar la palabra de Dios. Para aquellos que ven nuestro programa semana tras semana, se han de preguntar qué pasó con Ezequiel. Él está en un proyecto especial en la expansión de nuestro colegio, así que él va a estar afuera por las siguientes 3 semanas. Y así que tenemos aquí con nosotros a Raúl. Pero antes de continuar nuestro estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede buscar el libro de Job, capítulo 11, tenerlo listo ahí. Le voy a pedir a Sharon si puede tener la palabra de oración inicial. Querido Jesús, damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado y por la esperanza de que has prometido darnos tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Y pedimos, Señor, que cumplas esta promesa y que podamos entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Hoy, en nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. El versículo de estudio se encuentra en Job capítulo 11, versículo 7. La pedí a Carlos si lo puede leer. Job 11:7. Descubrirás tú la profundidad de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Ese es un versículo con mucha profundidad, el cual estaremos analizando más adelante en el estudio de hoy. Si lo pudiéramos titular, la lección de hoy en día sería castigo retributivo. Una retribución es una paga que se recibe por algo. Y hoy en día la pregunta es, ¿la retribución del pecado, del mal, por así decir? Porque al ver la vida de un hombre como Job, que vivió cerca de Jehová, un hombre justo, recto, como la Biblia lo describe, apartado del mal, porque muchas preguntas surgen de parte de sus amigos, como las hemos visto en las semanas pasadas, pero las analizaremos aún más esta semana también, y es de que ¿Por qué es de que el malhechor o el pecador, por así decir, no recibe la retribución de su pecado inmediatamente? Son cosas que surgen. Aquí la pregunta que se hace es, ¿llegarás tú a la perfección del De todo poderoso. Todopoderoso? ¿Descubrirás tú la profundidad de Dios? Hay ciertas cosas que en nuestra mente finita no Comprendemos. comprenderemos en este lado de la eternidad, hasta que lleguemos hasta que estemos en gloria, por así decir, a la segunda venida. Las cosas que no entendimos serán conocidas. Pero veamos, ¿cuáles son los argumentos que los amigos de Job hacen? Job capítulo 8. Sí, aquí en Job 8 vemos que, como en versículo 4 dice, si tus hijos pecaron contra él, él los entregó a merced de su pecado. So, algo que sus amigos están diciendo a Job es que si tus hijos murieron es porque hicieron algo contra Dios. Y en versículo 7 él continúa, Bildad, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Y aquí él está diciendo a Job, mira, aunque tú pecaste y cayiste, si tú pides perdón, Dios te puede enaltecer más que tu principio. Y lo que ellos están diciendo a Job es que él hizo algo. Y cada uno de ellos viene con sus acusaciones contra Job. Y por eso salen muchas preguntas que nosotros también podemos analizar, como por qué murió los hijos de Job o por qué él, siendo justo, eso está pasando a él. Y eso es algo que Job también no entiende. Él no sabe por qué, siendo fiel, este está pasando a él. Ahora, quisiera que analicemos y comparemos lo que tú acabas de decir, Carlos, con lo que se encuentra en Job 1:5. Y dice Job 1, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora, aquí tenemos a Job haciendo sacrificio a favor de sus hijos. Poniéndolo en términos de hoy en día, un padre orando por sus hijos, porque quién quite de que tal vez sus hijos hayan blasfemado el nombre de Dios. Y Bildad lo está acusando en el versículo 5 del capítulo 8, perdón, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él les hizo cargar con su pecado. ¿Por qué es un error tener esa clase de mentalidad de que, oh, si están sufriendo, es por un pecado que cometieron? ¿Por qué es un error tener esa clase de mentalidad? Personalmente creo que es totalmente razonable la idea de Bildad. Creo que totalmente cualquier ser humano piensa de estas maneras de causa-efecto. Cada cosa que pasa tiene una causa. Es natural. Es natural, es una ley de la vida. Pero creo que el argumento del libro de Job es expandir la perspectiva humana. Es que lo que nosotros vemos y lo que está pasando alrededor de nuestro, sí es parte de la realidad, pero nuestra realidad está integrada a algo más, algo que abarca más, Más de lo que podemos ver. más de lo que Exacto. podemos ver. Porque cuando los amigos de Job vienen a Job, lo primero que dicen es obvio que hiciste algo, que tus hijos hicieron algo porque esto pasó. No, no vienen con, capaz hay otra opción. No, esa es la única opción. Porque recuerden, estamos viendo castigo, estudiando el castigo Del pecado. retributivo. Si alguien hizo mal, la causa es de que inmediatamente recibe un Un castigo. castigo. Y ahora veamos el versículo 6 de ahí mismo, el capítulo 8. Dice, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. So aquí está haciendo un contraste, como Carlos había dicho. Bueno, si tus hijos perecieron es porque cometieron un pecado, pero si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de José. Lo irónico de todo esto, lastimosamente ellos no pueden ver la conversación que Satanás tuvo con Dios. En el primer capítulo. Pero la razón por qué Job está sufriendo es exactamente porque él es puro y recto delante de los ojos de Dios. So, ¿qué nos están tratando de decir estos versículos juntos? Que es obvio que los amigos de Job no entienden los propósitos de Dios. O como está diciendo Raúl, que realmente no entendemos el conflicto que está sucediendo aparte de lo que vemos delante de nosotros. Ha sido tan común por tantos siglos, por así decir, antes de aún yo llegar a un conocimiento bíblico, cristiano, cuando yo era pequeño, quizás de 8 o 10 años, y religión se estaba introduciendo en mi vida, siempre escuchaba a ciertos vecinos, cuando había una tragedia, lo primero que salía de sus bocas era: algo hizo y Dios lo está castigando. Y siempre se me quedó ese pensamiento en mi mente, que la razón por qué sufrimos en la vida es porque Dios me está castigando. Y crecí con esa mentalidad hasta que tuve quizás 21 años. Y como dices tú, lastimosamente, es razonable pensar de esa manera. Algo está sucediendo por la razón. Y sí, en ciertas circunstancias, nosotros, como la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, segamos lo que sembramos. Si yo me doy a las drogas, al alcoholismo y abuso de esas sustancias, obviamente voy a sufrir de ciertas enfermedades en mi cuerpo, etc. Pero no es de que Dios me tenga inválidos. Yo tomé la decisión de abusar de esa sustancia. Es un principio que encontramos en la vida, porque si queremos buenas notas en la escuela, tenemos que poner el esfuerzo que queremos para tener el resultado ideal. Entonces, lo vemos en todas partes de nuestra vida. Es normal y es natural para nosotros pensar así, como estábamos hablando antes. Vemos en una perspectiva de causa y efecto, y si algo pasó, queremos encontrar la causa. Para arreglar la causa. Por eso los amigos de Job estaban pensando así, pero como decía Raúl, hay otra perspectiva, hay otros lentes que tenemos que usar. Y ese lente podríamos decir que es el conflicto de los siglos. Y por eso también el tormento de Job. Porque Job, analizando su vida, él está diciendo: Padre, ¿dónde? Dime, por favor, dime. Si yo he hecho algo malo. Decía, mátame. Mátame, por favor. Pero él quiere ver la justicia. En su mente, él no miraba la justicia, pero al mismo tiempo, él también estaba pensando en causa, en efecto, pero al mismo tiempo lo que lo llevaba a tener fe, lo que lo mandaba a tener fe, era que la posibilidad que había otra alternativa, la posibilidad que lo que él veía no era exactamente lo que estaba pasando, sino la posibilidad que Dios estaba actuando justamente, aunque él no lo sabía. Así es, Raúl. Y sabes, eso me lleva al versículo 7 del capítulo 11 de Job, la lectura que tuvimos del estudio de esta semana, porque el contexto de todas estas cosas es de que sus amigos están diciendo todas estas cosas basado en el conocimiento que tienen enfrente de ellos. Pero hay algo más allá de lo que la Biblia nos dice. Y Carlos, yo creo que tú tenías algo en cuanto a Job 11. 11:7, y voy a leerlo otra vez. Descubrirás tú la profundidad de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. 8. Es más alto que los cielos que harás, es más profunda que el sepulcro. ¿Cómo la conocerás? Y aquí lo que está diciendo Zofar es que Dios, es su grandeza es muy grande, que el ser humano, nosotros no podemos comprender cómo Dios trabaja. Y esa es verdad, porque aquí encontramos a Job. Él estaba viviendo bien, pero Después él, todas esas vinieron sobre él y vemos que él dijo, Dios, ¿por qué? Él dice, mátame, o él quiere decir, él está diciendo a Dios, respóndeme, ¿dónde he fallado? Así, él no entiende por qué está pasando por este. Pero lo que dice su amigo, este sí es bíblico, que Dios es más grande que nosotros y hay veces no entendemos por qué estamos pasando por una prueba. Como aquí Job, él no sabe por qué Dios lo está pasando por este, pero nosotros sí sabemos. Y como dijo Raúl, nosotros somos parte de este gran conflicto y nosotros jugamos un parte. Y ese parte es ser fiel a Dios en las buenas y en los malos tiempos. Porque no es... Sí. No, y en cuanto a tú lo que decías, lo mismo se recalca en Isaías 40, versículo 12 al 14. Nomás leo el primer versículo. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Aquí Isaías está casi repitiendo lo mismo, que el conocimiento, la sabiduría de Dios va más allá que el conocimiento humano. Y creo que es un testimonio que he compartido en el pasado de que el conocimiento de Dios más allá. No sabemos el por qué estamos pasando por las circunstancias, como Job no lo entendía en ese momento. Recuerdo la historia de una joven que era vegetariana, daba doble diezmo, ofrendas para las misiones, una fiel cristiana, etcétera, grandes virtudes, y de repente se encuentra de que tiene cáncer. Y como todo ser humano, se hace la misma pregunta. Dios, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Yo me he cuidado en esto, me he cuidado en aquello y todo eso. Te he sido fiel. ¿Por qué has permitido? Hubo un momento en su vida que también se puso a cuestionar. ¿Por qué? Cuando fue sanada 6 meses después de ese tipo de cáncer, ella volteó a ver hacia atrás esos últimos 6 meses y se dio cuenta que sus compañeros de trabajo que eran ateos, compañeros de trabajo que la ridiculizaban en el área de trabajo, le hacían la vida imposible, hermanos de iglesias que estaban enojadas con ella y todo eso. Después de ver cómo Dios la había sanado, estas mismas personas que la acusaban y la molestaban, vinieron a pedirle perdón, comenzaron a leer la Biblia, a animarla. ¿Cuál es tu iglesia? ¿Dónde está tu iglesia? Quiero conocer más de tu Dios que te sanó. Ella vio que uno de los propósitos por qué Dios la había permitido pasar por esa experiencia es para que la gente en su trabajo tuviera una oportunidad de conocer al Dios al que ella servía. Y eso es quizás una de las razones porque algunos estamos pasando por grandes situaciones. Pero ahora quisiera avanzar más allá en Génesis 6 y Génesis capítulo 6 al 8. 5 al 8. Porque aquí vemos uno de los juicios de Dios más interesante, quizás uno de los primeros que es grabado en la Biblia. Génesis 6 al 8 trata en cuanto al diluvio. ¿Y qué es lo que sucede? A ver si alguien puede leer versículos 5 al 8 de Génesis 6. Yo lo leo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y voy a leer el versículo 8 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, durante las primeras lecciones establecimos de que el libro de Job fue escrito por Moisés, como los primeros 5 libros. La historia toma lugar probablemente durante este mismo periodo en el libro de Génesis, así que sus amigos eran conscientes de la historia del diluvio. ¿Cómo habrá influenciado esto en el pensamiento de Bildad y Sofar? Bueno, aquí vemos que Es unos pocos generación de Adán y vemos que los hombres ya se alejaron de Dios. Así es. Todo lo que ellos querían hacer o les gustaba era hacer el mal. Por eso Dios dijo, tengo que borrar la tierra de esos hombres, si no, nomás van a continuar. Y aquí vemos que Dios castiga a ellos por sus pecados. Por eso ese llega a ser la teología de sus amigos de Job, Así. porque ellos dicen, ok, Job era un hombre bueno, pero ahora él está siendo castigado. Son nomás tiene sentido que él hizo algo malo, que él pecó. Por eso vez tras vez dicen a él, nomás arrepiéntate de esto, nomás pide perdón y todo va a estar bien. Y una pieza clave de la cual nos olvidamos y perdemos de todo eso, aunque aquí en Génesis 6 al 8 hubo un castigo retributivo y no fue algo inmediato, porque dentro de estos mismos capítulos Dios dice, contenderá mi alma con los hombres, nomás 120 años, dando a entender que por 120 años, mientras el arca se construía, la misericordia de Dios estaba abierta hacia estos hombres impíos. So, tuvieron 120 años de misericordia para poder arrepentirse y aún así rechazaron el amor y la misericordia de Dios y prácticamente cegaron la muerte que ellos mismos escogieron, porque al no escoger a Cristo, no hay una área El único gris. resultado. Ese es el último. Ahora, como cristianos, la Biblia nos dice algo que nos afectará a todos, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Pero antes de ir ahí, quisiera hacer un comentario breve en cuanto a Números 16, que es otro ejemplo en cuanto al castigo retributivo. Números 16 nos cuenta la historia de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres quisieron la posición que Dios le había dado a Moisés Y y a Aarón. Era una posición especial y Dios había dicho quiénes iban a ser, tenían que ser de la tribu de Leví y quiénes iban a ser los sacerdotes. Y Coré viene y se rebela contra el escogido de Jehová y les reclama. ¿Y qué es lo que sucede en la historia? ¿Recuerdan? sí, aquí vemos que Moisés habla a la congregación y dicen, okay, Dios hoy nos va a enseñar que Él me puso aquí. Y él, porque Coré, ellos sabían que Dios había puesto a Moisés allí, pero no querían aceptarlo. Por eso Dios dijo, si dejo ellos continuar en su camino, nomás van a influenciar más en creer lo mismo. So, tengo que borrar ellos, tengo que quitar ellos de la faz de la tierra. So, Moisés dice, ellos no van a morir como los demás van a morir, sino que Dios va a hacer algo nuevo con ellos. Y allí dice que la tierra se abre y traga a ellos. Y los 250 más que estuvieron con ellos, Dios mandó fuego del cielo. Y aquí vemos que cuando nosotros tenemos luz, pero no caminamos a esa luz, y cuando Dios nos trata de llegar a nuestro corazón vez tras vez, pero nosotros rechazamos ese llamado, entonces llega un momento en que Dios dice, ya no puedo. Sí, Así es. exacto. No, y el versículo 41 nos muestra también de que la gente el siguiente día viene a reclamarle, tú hiciste que murieran todos esos, y aún eran tan duros de corazón que estaban cegados, por así decir, y ese es el mismo error que muchos están cometiendo hoy en día. Al ver las consecuencias del pecado, en vez de ponerle la culpa al enemigo, que es el originador del pecado, le echamos la culpa a Dios. Pero Apocalipsis 20, 14, le voy a pedir a Sharon si lo puede leer. La pregunta que hicimos al principio es, bueno, ¿cuándo se acabará todo esto? ¿Cuánto recibirá la retribución el enemigo, el impío, el pecador? El resultado final. Ok, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, tú tenías un punto muy importante que hacer en cuanto a la muerte segunda. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda muerte? Interesantemente, todos morimos, todos vamos a morir una vez. Lo bonito es que no todos tenemos que morir la segunda vez. Exactamente. ¿Qué hay de importancia en esto? Es que no todos mueren la segunda vez porque no todos se pierden totalmente. En otras palabras, quiero enfatizar esto, que Jesús, cuando Él murió, Él no murió cualquier muerte. Así es. En el libro de Mateo, capítulo 27, creo, dice que Jesús, cuando estaba orando en el Getsemaní, le predijo a su padre, por favor, si no, esta copa no puede pasar sobre mí, nomás si yo la tomo, por favor, él estaba suplicando. Así es. Pero Jesús estaba suplicando porque esa copa estaba llena del furor de Dios. Esa copa lo vemos en Apocalipsis, en los últimos libros, capítulos, donde los impíos están recibiendo la ira de Dios. La copa de Dios está llena. Y eso nos dice que Jesús no murió cualquier muerte. Él murió la muerte infinita. Él murió la muerte que merecemos todos. Entonces Jesús recibió una muerte de total condenación, total separación de Dios. Y es esa muerte que Jesús venció. Así es. Y es la muerte que Jesús no quiere que las personas por las cuales Él vino a morir sufran. Él murió la muerte que nosotros merecíamos por el pecado. Amigo, te dejo con esta promesa de 2 de Pedro 3, 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muy pronto Cristo vendrá y el fin de todo este caos será no más. Dios quiere que cada uno de nosotros aceptemos la salvación que Él nos ofrece hoy. No seas uno de aquellos que lastimosamente rechazan el amor de Jesucristo. Así que acéptalo hoy y sigamos estudiando juntos. Hasta la próxima semana.